Hoy día, en nuestra política chilena, tenemos muchos opinólogos, comentaristas, y en estos días han habido muchas declaraciones, pero yo me quedaría con una que hizo el entrenador de fútbol que se llama Bielsa, que yo creo que le hace bien escucharla a muchos dirigentes políticos, y dice: la disputa de personas y no de ideas mantiene a la gente atenta, pero al final la gente no está interesada.